Segunda, ay, se me olvidaba que tenemos que cantar primero el cantito. Por favor, Lizeth, ¿lo traes por ahí? Ok, este canto yo creo que ya se lo saben. ¿Cuántos se lo saben? Ay, poquitos. Ok, vamos a aprenderlo. Dice así. Dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para alabarte, un corazón para adorarte. Dame un nuevo corazón, Señor, dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para alabarte, un corazón para adorarte. Dame un nuevo corazón que sea limpio como el cristal, dulce como la miel. Un corazón, Señor, como el tuyo, que sea limpio como el cristal, dulce como la miel. Un corazón, Señor, como el tuyo. ¿Les gustó? Está bonito, ¿no es cierto? Bueno, de eso se trata el sermón de esta mañana. Tener la mente de Cristo. 1 Corintios capítulo 2, versículo 16, dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruyó? Dice, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y cuando yo estaba leyendo ese versículo, me vino la pregunta, ¿de veras? ¿Tenemos la mente de Cristo? Esto viene siendo realmente una continuación de aquel sermón que les prediqué entre semana, porque también les predico entre semana. Que ustedes no vengan no es culpa mía. En la cual les hablé acerca de tentado en todo, pero sin pecado. Les presenté cómo el Señor Jesús fue tentado igualito que nosotros, tuvo las mismas tentaciones, incluso todavía más a la, podemos decir, la décima exposición, o no sé qué entonces sería, todavía más. Y aún así, el Señor Jesús venció. Tentado en todo, de acuerdo a nuestra semejanza, pero a diferencia de nosotros, sin pecado. Y al hablarles acerca de esa tentación de Cristo, vimos cómo el Señor Jesús no ejerció en su favor ningún poder que no nos sea a nosotros dado ampliamente. Ahora, ¿tenemos nosotros la mente de Cristo? Si tuviésemos la mente de Cristo, sin duda que nosotros también podríamos tener el éxito que Jesús tuvo en esta tierra. Déjenme hablarles acerca de la importancia de la mente. Ustedes saben que nosotros los adventistas somos muy dados a ser legalistas. De eso nos acusan, de que somos muy legalistas. Los judíos, como tenían los mandamientos de Dios, llegaron a pensar que los mandamientos eran lo más importante de la ley, lo más importante en la tierra. Yo más bien diría que los mandamientos son la expresión del carácter de Dios. Lo que sí quiero que entiendas es que códigos de comportamiento siempre ha habido en la tierra. Esa idea que presentan algunas religiones de que la ley ya quedó clavada, de que no es necesario guardarla, es totalmente ilógica, disculpen la palabra, es una tontería. Porque realmente si no hubiese ley, pues entonces no habría pecado. Y si no hubiese pecado, pues entonces podemos hacer lo que se nos venga en gana. Pero la misma lógica humana te dice que las leyes es necesaria, o sea, la ley es necesaria. Los códigos de comportamiento son necesarios. Siempre han existido códigos de comportamiento. Aquí tenemos algunos casos de códigos de comportamiento antiguos que se han encontrado a través de la arqueología. Por ejemplo, está el código de Ur-Nammu, o sea, quiere decir los códigos de los reyes de Ur. Supuestamente ustedes saben que Ur de los Caldeos es el lugar donde se cree que nació la civilización, o sea, donde nace la cultura, y en Mesopotamia es donde nace toda la cultura que hoy tenemos. Esa es la cuna de la civilización, Ur. Bueno, este primer código en la cuna de la civilización, precisamente surge esa idea de tener un código de comportamiento. Y ustedes se van, por ejemplo, el código de Hammurabi, que es famoso, un código de aproximadamente unos 1700 años antes de Cristo, 1700, 1800 años antes de Cristo. 1779, para ser exactos, ¿verdad? Para que no les quede la duda, por eso dije 1700, 1800 años antes de Cristo. El código de Hammurabi, que era prácticamente un código para toda la gente que vivía en esa zona ahí de Mesopotamia. Y te vas a encontrar el código de Lipit-Ishtar, que es otro código, un poquito, vamos a decirlo, un poquito más atrás del código de Hammurabi, algunos de los códigos famosos. Todos estos códigos de comportamiento tenían la característica de que aplicaban la ley del talión. ¿Saben lo que es la ley del talión? Ojo por ojo, diente por diente. O sea, eran prácticamente códigos que revelaban un sistema de la haces, la pagas. Y era totalmente basado en actos. Como si fuesen cosas que se pudiesen castigar, porque lo que ellos pretendían era cómo se pudiese defender, cómo se puede comprobar. Solamente se presentaban actos de no puedes hacer o no debes hacer actos, cosas que tienen que ver con comportamiento humano. Mire, por ejemplo, aquí están algunas citas del código de Lipit o Lipit-Ishtar, como le queremos decir. Este era un código sumerio de comportamiento. Dice, si un hombre entró en el huerto de otro hombre, o sea, claro que esas ideas hoy en día, pues ni para empezar ni tenemos huertos, ¿verdad? El doctor sí tiene huertos, ¿verdad? Pero nosotros no tenemos. No entren a robar, dice, ok. Si un hombre entró en el huerto de otro hombre y cogió, dice, allí para robar, él le pagará 10 shekels de plata. No sé cuánto sería, pero ubíquenlo hoy en dólares, ¿verdad? No sé cuánto sería. No investigué cuántos eran 10 esos shekels, la verdad. No les quiero decir mentiras, ¿verdad? Pero bueno, ahí está. Quiero que veas que son cosas que se pueden comprobar. Yo lo vi que se metió. Yo lo vi, yo lo escuché que dijo. Y ustedes van viendo todas las cosas. Si un hombre alquiló un buey y dañó su ojo, pagará la mitad de su precio, nomás porque le dañó el ojo al buey, ¿verdad? Entonces, hoy en día si dañó su carro. O sea, quiero que entiendas que son leyes que tienen que ver con cosas que hiciste, las pagas. Las hiciste, las pagas. Las vimos, las podemos comprobar, cosas que se pueden ver. Pero entonces surge la ley de Dios. Los 10 mandamientos, donde el Señor expresa, vamos a decir, los 10 mandamientos universales de comportamiento humano que todos conocemos, primero escritos con su dedo, y se los dio a Moisés. Ahora, lo interesante es que tú vas a encontrar que esos mandamientos no estaban nada más supeditados a un comportamiento humano. Especialmente, yo te voy a poner, por ejemplo, el último mandamiento, que es el mandamiento no codiciarás. Porque el mandamiento no codiciarás, a diferencia de todos los códigos escritos hasta esa época, es un mandamiento que rige no solamente comportamiento, sino que rige el pensamiento. Nunca ningún códice, ninguna época de la historia se había atrevido a regir el pensamiento, porque el pensamiento no se puede probar. Tú no puedes llevar a una persona a un juicio y decirle, pensó. ¿Cómo le compruebas que pensó? Tú no puedes llevar a juicio a una persona porque pensó. ¿Y qué pensó? Pensó matarme. Pues, ¿cómo se lo compruebas? Me quiso robar. ¿Y cómo sabes? Ningún códice de ningún lugar se había atrevido a regir pensamiento. Incluso las leyes actuales no se meten a regir pensamiento. No se atreven a regir un pensamiento. Porque no podemos nosotros regir lo que está dentro de nuestro corazón, en nuestra mente. Sin embargo, el Señor se atrevió a decir, no codiciarás. Entonces dices, ah, caray. Aquí tenemos una ley que va más allá de comportamiento. Es una ley que tiene que ver con lo que piensas. Codiciar es algo que ocurre en tu mente. No es algo que yo te pueda comprobar. Por eso es que no borramos a nadie en la iglesia por codiciar. Aun cuando tengamos evidencias. Voltó, se le quedó viendo a la muchacha hasta que dio vuelta. ¿Quién sabe? A lo mejor le estaba viendo porque se le rompió el vestido o algo, ¿verdad? ¿Notas? No podemos saber qué está pensando la persona. Tú puedes más o menos darte una idea, pero no puedes estar seguro. Porque dice la palabra del Señor que el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios ve más allá. ¿Qué es lo que ve Dios? Sequí. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová mira lo que el hombre mira, no mira lo que el hombre mira, porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos, desgraciadamente, pero Dios va más allá, que es lo que ve Dios. Ahora quiero que veas que esa palabra corazón es una metáfora de la mente, porque realmente estamos hablando de esto. Querido hermano, quiero que entiendas que Dios ve la mente. Dios ve tu mente. La ve como un libro abierto. El problema es que a veces tratamos de engañar a Dios como lo hacemos con un humano. Creemos que podemos hacer lo mismo que venimos aquí a la iglesia con una máscara. ¿Has oído hablar de que el Señor dice, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez? ¿De qué está hablando? Yo no sé si ustedes han tenido alguna vez el sueño, pero yo lo he leído que por lo menos, dice, lo que leí, eso lo leí, no sé si será cierto o no, tampoco no sé si los de medicina lo lleven, pero yo lo busqué ahí en internet y me puse a ver, y decían que el 60% de la población mundial ha tenido el sueño alguna vez de verse desnudo en medio de una multitud o en medio de algún lugar, o por lo menos mal vestido o así medio encuerado o algo. O sea, el 60% de los seres humanos alguna vez han tenido una pesadilla en la que se ven a sí mismos, no sé, o mal vestidos o no bien vestidos para la ocasión, o se ven así medio desnudos en algún lugar. Y cuando tú recuerdas ese sueño, te das cuenta que ya no hay ni cómo esconderte. ¿Por qué? Porque estamos tratando de ocultar nuestra vergüenza. Ahora, el Señor le llama la vergüenza a la desnudez a lo que tenemos adentro del cerebro. Porque déjame decirte que lo que nosotros pensamos es vergonzoso. Si yo en este momento tuviese una máquina en la que te pudiese conectar de una oreja y la otra oreja, bueno, se me ocurrió una oreja, ¿verdad? Te meto una oreja así y te pongo la otra oreja así. Y esa máquina es capaz de extraer todo lo que tú piensas y apareciera aquí delante de la pantalla así, ¡pum! En flash, todas las cosas que tienes en la cabeza, ¿cuántos de los que están aquí estarían dispuestos a pasar? ¿Estarías dispuesto? ¿Te imaginas? La vergüenza de tu desnudez, pum, pum, pum, pum, en flash, ahí. ¿Te atreverías? Esa es la razón por la cual la gente no quiere ir a expulsar demonios nunca. ¿Sabías tú eso? Dicen por ahí los chismosos, los que han estado en casos de expulsión de demonios, que el demonio, si te ve y te conoce, dice, y saca todos tus trapitos al sol. Y por eso es que mucha gente no quiere ir donde están los demonios, porque los demonios han visto cosas, te han visto hacer cosas, y están dispuestos a reportarte ante todos los demás humanos. El acusador de nuestros hermanos. Pausa, pausa. Tiempo comercial, tiempo comercial. ¿Cuál es la actitud de Dios ante el pecado humano? ¿Qué es lo que Dios hace con los pecados? ¿Qué hace? Los avienta al fondo de la mar. ¿Qué quiere decir eso? No, quiere decir que los manda a un lugar donde nunca, nunca nadie se va a dar cuenta lo que pasó. Dios lo entierra. ¡Pum! ¿Qué es lo que Satanás hace? Lo saca. Mira. Mira, mira. El acusador. Ahora te hago una pregunta. ¿Tú de qué lado estás? ¿Estás con Dios o estás con el diablo? ¿Los chismosos de qué lado están? ¿Sabes lo que hizo? ¿Ya te diste cuenta? El verdadero cristiano ve el pecado y ¿sabes lo que hace? Lo agarra y lo avienta al fondo del mar. ¿Por qué? Por beneficio del amigo, del hermano, del compañero. Sabiendo que si algún día te agarran a ti, pues también quisieras que hicieran lo mismo contigo. Pensamiento. Pero a Dios, hermano, no le puedes esconder lo que haces. Él te ve. Él tiene la máquina en la que te conecta las orejas y te puede ver todo. Él sabe. Él ve. No lo que el hombre mira, porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos y Dios ve el corazón. Luego encuentras a Jesús. El Señor Jesús viene en San Mateo capítulo 5 y Jesús explica la ley. Y cuando Jesús explica la ley, Jesús te dice que no es nada más actos, es pensamientos. Que el problema no son las acciones, el problema son los pensamientos. Jesús empieza a decirte que los mandamientos se comienzan a romper desde mucho antes de que cometas el acto. Dice, mira, tú has leído que dice la ley, no adulterarás. Pero yo te digo que cuando tú ves una mujer y la ves pasar, ya en tu corazón ya adulteraste con ella. El Señor Jesús te está hablando de pensamientos, no te está hablando de acciones. Eso nunca ocurrió, a lo mejor nunca ocurre, pero ya en tu corazón ocurrió. Dice, tal vez has leído que la Biblia dice, no matarás. Pero tú estás bien enojado con ese hermano, dices, ¡ay, miserable! Bueno, ya lo mataste en tu corazón. A lo mejor nunca ocurre el acto de matarlo, pero ya en tu corazón tuviste el deseo de que a esa persona le fuera mal. Ya quisiste que se muriera. Ya cometiste en tu corazón ese acto, ya lo mataste. Y lo mismo ocurre con el robo, y lo mismo ocurre con cada uno de los 10 mandamientos. Cuando tú lees esos mandamientos, lo que Dios realmente está hablando son de actos que comienzan en el corazón humano. El problema está en la mente. La mente. Tener la mente de Cristo es tener una mente que ni siquiera se atrevería a ir en contra de esos 10 mandamientos. Híjole, por eso dice que el mandamiento principal, fíjate el capítulo 12 de Marcos, capítulo, versículo 30, amarás pues al Señor tu Dios con todo, ¿qué dice? Tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y de todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Cuando una persona toma la decisión mentalmente de amar a Dios, no nomás físicamente. Aquí en este momento hay un montón de gente sentada. Yo espero que los que han venido aquí a sentarse son personas que han venido porque quisieron, no porque los obligaron. A los niños dicen, a mí me obligaron. A mí de chiquillo, la verdad, me obligaban, ¿verdad? Pero bueno, hay que obligarlos porque si no, no aprenden. Sí, pues también de chiquillo no quería que, si se me caía la paleta al lodo, la agarraba y me la volvía a meter a la boca, ¿verdad? Pero hay que obligarlo a que no se la meta, ¿verdad? Así es, mientras aprendes hay que obligarlo. Y una vez que aprendió, pues entonces ya lo dejas, que aprende, que siga el solito. Así es. Pero bueno, espero que los adultos que están aquí hayan venido porque quisieron. Y hay aquí entre nosotros muchas personas que están sentados que ya tomaron la decisión de entregarse a Jesús. Espero que hayan tomado la decisión por sí mismos. En algún momento en tu mente tomaste la determinación de entregarte a Jesús. Pero ¿qué tanto? ¿Qué tanto te entregaste a Jesús? Fíjate, hay algunas personas, cuando yo agarro, por ejemplo, la lista de diezmos y ofrendas, me doy cuenta que hay personas que cuando los bautizaron, sacaron la cartera y los metieron al agua así, mira así. Los bautizaron y con la cartera fuera así. Así. Yo me entrego a Dios, pero mi cartera no, ¿verdad? Interesante, ¿no? Interesante que usan todo el cuerpo que se bautizó para meterle algo a la cartera. ¿Qué tanto? ¿Qué tanto te entregaste? Toda tu mente. Lo que Dios quiere es tu mente. Dios quiere que en tu mente te entregues a Él. Él quiere que tú reconozcas que hay algo malo en tu cabeza, que hay algo malo en tu cerebro, y Él quiere que se lo entregues. Mira lo que dice Deuteronomio 36. No era Dios que quería que circuncidara a una persona. O sea, no quería Dios circuncidarlo con la carne. Eso no lo quiere Dios. Lo que Dios quería era circuncidarles el corazón, la mente, limpiarte la mente. Que algunas personas dicen, ¿y eso es la circuncisión? ¿Por qué sirve? Y muchos que no están circuncidados, déjame decirte que la circuncisión, aunque a algunos doctores ya no les gusta mucho el asunto de la circuncisión, pero déjame decirte que abajo de esos vellitos que se ven, se junta un montón de mugres, ¿eh? Es un símbolo de purificación, de pureza, de limpieza. Dice ahí, y circuncidará Jehová Dios tu corazón, o sea, tu mente y el corazón de tus hijos, la mente de tus hijos, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma a fin de que tú vivas. Ahora, ¿por qué no amamos a Dios? Bueno, porque Satanás ha estado estudiando la mente. Él sabe que todo el meollo del asunto, la salvación y todo, el éxito en tu carrera está aquí, adentro. Ahí donde tú vives, ese es el problema. Mira, no necesitamos cristianos que vengan a sentarse aquí a pretender que son cristianos. Lo que necesitamos son cristianos que de veras, en su mente, estén entregados al Señor. Que de veras en su mente sean sinceros. No que rasguen sus vestidos, sino que de veras rasguen sus corazones. No que digan, no, sí es cierto, Señor. Pasan aquí al frente a decir, Señor, ayúdame, ayúdame, ayúdame. Pero realmente no sé qué están pensando aquí. Sino que de veras estén, Señor, yo necesito que me ayudes. En su corazón sientan la necesidad de Dios. Que en su corazón sientan que necesitan algún poder superior. Que en su corazón sepan que son pecadores. Que en su corazón sientan vergüenza de lo que son. Que en su corazón estén dispuestos a cambiar. Que en su mente estén dispuestos a sacar todo lo que tienen, a limpiar el recipiente. Que en su mente estén dispuestos a pedirle a Dios, tú eres mi Señor, yo estoy dispuesto a hacer por ti lo que tú me pidas, y estoy dispuesto a hacer lo que sea para alcanzar el cielo. Personas que en su corazón sean entregados a Dios con toda su mente. Esa es la idea. Satanás ha estado estudiando la mente. Él sabe que es ahí donde se va a pelear la batalla por la vida humana. Y por miles de años ha estado estudiando cómo nos comportamos. Y ha estado no solamente estudiando, sino que ha estado experimentando. ¿Cómo se experimenta? Pues así como cuando vas a un laboratorio, dice, a ver, ¿qué pasa si eso es? Ah, ok, ya vi, ya apunta. Ok, Satanás ha estado viendo cómo funciona el cerebro humano. Él ha visto cómo aprendemos, él ha visto cómo nos quedamos hipnotizados, él ha visto cómo nos gusta, que las cosas que no nos gustan, las cosas que sí nos gustan, él ha visto dónde puede tocarnos, dónde nos puede tocarnos, ha estado experimentando con las propiedades de la mente humana y ha llegado a conocerla, ¿qué cosa? Bien. Por sus sutiles operaciones en estos últimos días está ligando la mente humana con la de él, imbuyéndola con sus pensamientos, y está haciendo esta obra en forma tan engañosa que los que aceptan su conducción no saben que realmente los está dirigiendo a su antojo. La principal idea de Satanás es llenar de basura tu mente. Llenarla de basura. Basura. Y mira toda la basura que tienes. Piensa en un momento, ¿cómo es que se ha llenado tu mente de basura? Bueno, a través de las avenidas del alma. Déjame decirte que tu cerebro tiene más de 150 mil millones de neuronas. Para que tengas una idea de cuánto es eso, vamos a poner que una sola neurona de tu cerebro, una sola, tiene 30 conexiones o pelitos. Cada pelito se le conoce con el nombre de dendritas. Esas conexiones o sinapsis, como le quieras llamar. Ok, 30. No 10, ni 20, 30. Más o menos. Cada una de los millones que tienes en tu cabeza. Miles de millones de neuronas, células que tienes en tu cabeza. Ok, esas dendritas sirven para almacenar información. Tienes 30 en cada una neurona de los millones que tienes en tu cabeza. Ok, en uno de esos pelitos de 30 que tiene una sola neurona, de los 150 mil millones que tienes en la cabeza, en un solo pelito, tú puedes meterle información. Fíjate el disco duro que tienes. Como el número de letras de la Enciclopedia Británica. O sea, te puedes aprender de memoria la Enciclopedia Británica, de memoria, y ser la persona más sabia del planeta Tierra, y nada más estás usando una sola conexión, un solo vellito, un solo pelito de los 30 que tiene una neurona de los 150 mil millones que tienes en la cabeza. Así que no me vengan con que no se pueden aprender el versículo de memoria, ¿verdad? Esas son puras mentiras. Que seamos flojos es otra cosa. Que no tengamos la capacidad, eso no es verdad. Tenemos una capacidad de aprendizaje impresionante y Satanás lo sabe. Él sabe que los seres humanos almacenamos todo lo que vemos. Todo lo que vemos lo almacenamos. Todo lo que oímos lo almacenamos, todo lo que tocamos lo almacenamos, todo lo que respiramos lo almacenamos. Es más, hasta lo que pensamos lo almacenamos. Entonces Satanás trabaja en varios niveles. Él dice, ok, voy a hacer que piensen ciertas cosas y eso se almacena. Voy a hacer que deseen, todo eso se va convirtiendo. Y él sabe que nuestro cerebro va creando surcos. Y esos surcos, ¿sabes qué cosas son? Son hábitos. Y los hábitos, qué difícil son de vencer. Y entonces comienza a bombardearte. Vivimos en una época que Satanás ha controlado a través de la infósfera. Así le llamamos los teólogos, infósfera. Porque es una atmósfera, así como tú respiras aire a través de la atmósfera y están contaminando la atmósfera a través de gases tóxicos y cosas ahí, y humo y contaminación ambiental y todo eso. Bueno, déjame decirte que la infósfera es un lugar donde tú respiras información. Información. ¿Pero qué información es? Pues pura basura. Porque de la basura Satanás puede hacer contigo lo que él se le antoje, porque él sabe que tú tienes un problema, naciste enfermo, y la enfermedad que tienes de nacimiento se llama egoísmo. Y el egoísmo humano, con la basura que él te mete, da por resultado una vida de pecado. Un vicioso, un esclavo. Y ahora le digo a ese niño, límpiala. Límpialo. Déjame decirte que esa fotografía se la dieron a mis hijos esta semana. Para que ellos hicieran una composición. El maestro de literatura les dijo, de esta foto hagan una composición. Y yo la vi y dije, uff, cuánta basura. Y luego me fui pensando, dije, como mi mente. Y la tuya. Llena de basura. Mira, déjame enseñarte lo que el Señor Jesús dijo. ¿También vosotros estáis sin entendimiento? ¿No entendéis que no es lo que está afuera, sino lo que entra en el hombre, lo que no lo puede contaminar, lo que entra en el hombre? No entra en su corazón, sino en el vientre, dices, bla, bla, bla, bla, vas abajo. Mas decía que lo que del hombre sale, aquello contamina al hombre, versículo 21, Marcos 7, 21. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la desvergüenza, el ojo maligno, las injurias, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades salen ¿de dónde? De dentro del hombre. Y esto es lo que contamina al hombre. Dios le llama a lo que metemos en la cabeza el tesoro del corazón. El tesoro se convierte en tus bienes. Satanás sabe que si tienes basura, es basura lo que vas a pensar. Porque de la abundancia del corazón, ¿qué cosa? Habla la boca. Le llama el tesoro el corazón. Él sabe que de adentro de tu corazón, que tú tienes ese egoísmo adentro, él sabe que lo tienes. Entonces, le voy a meter deseo por el dinero. Y te presenta gente con carros y te presenta cosas acá. Y entonces la gente piensa que yo quiero tener eso, yo quiero tener eso, yo quiero tener eso, yo quiero tener eso. Y te la pasas pensando en eso. Y toda tu vida se centra en tener eso. Te llenó la mente de basura. ¿Para qué quieres las casas? ¿Para qué quieres el carro? Mira, te lo voy a poner así. Te voy a poner un ejemplo de cómo ha manipulado tu mente para tener cosas. Fíjate. Los tejanos, y a ver si no me apedrean, porque la otra semana lo prediqué por allá y alguien me quería apedrear. No, me pasó a ver. Estaba enojado conmigo. Ahí te va. Ponte en el lugar de un tejano. ¿Qué quiere un tejano? Pues un tejano quiere un sombrero. Yo ni uso sombreros, pero ellos quieren sombrero. Sombrero. Y quiere una camioneta. ¿Para qué quieren una camioneta? ¿Eh? Y entre más grande esté, pero no tienen rancho. La tienen aquí en la ciudad. Y quieren traer un sombrero en la ciudad. Y entre más grande esté el sombrero, mejor, ¿no? Y la camionetota más grande, ¿no? No le hace que estén pagando un chorro total de gasolina, no le hace, ¿verdad? Pero la quieren traer. Y yo los veo en sus camionetotas y con sus sombreros y digo yo quiero eso. Pues no, o sea, nota cómo tiene que ver con la sociedad en la cual creciste. Te vas con un africano y hay unos africanos que quieren tener los labios más grandes, ¿no? Se ponen unos platos. Y tú lo ves y dices tú, ay, híjole, pues pobrecitos. Y hay unas japonesas que quieren tener los pies chiquititos. Y tú los ves y dices, ay, no, ¿para qué quiero tener así los zapatitos así? Todo tiene que ver con qué, con basura, con basura. ¿Por qué quieres un sombrero? Yo no quiero un sombrero. Si yo veo a las personas que se ponen un sombrero, digo, oye, ¿para qué? O sea, los sombreros se inventaron porque hacía un solazo allá en el monte y te pones un sombrero para que no te diera el sol, pero en el carro nunca te da el sol. ¿Para qué lo quieres traer? Te vas a dar cuenta que realmente es porque, no sé, de chiquillo, viste, no sé, tu papá o tu abuelo, ya que traía un sombrero, pero él no lo traía porque sí. Lo traía porque andaba en el monte. Y creciste con la idea, quiero tener un sombrero, y entre más grandote el sombrero, mejor. Y una camionetota, porque la símbolo como el poder, ¿no?, de la camionetota. No sé, a lo mejor lo ves con un Lamborghini o otra cosa. Nota cómo todo tiene que ver con cosas que sembraste. Si hubieses nacido en Japón, a lo mejor quisieras tener los piecitos así. Y si hubieras nacido en África, a lo mejor estarías buscando ponerte un platote en los labios. O ponerte el cuello que quede bien largote, como le hacen algunos allá. Todo tiene que ver con lo que sembraste, con lo que metiste aquí, el tesoro del corazón. Y eso es lo que va a decir qué vas a hacer. ¿Por qué hablas español? Porque es lo que sembraste. ¿Por qué te vistes como te vistes? Porque ese es el tipo de cosas que sembraste. Tú ves una persona, un hombre que está lleno de tatuajes y tú dices, ok, eso fue lo que sembró. Y te puedes dar una idea de más o menos qué es lo que piensa. De ahí que hacemos los estereotipos. Decimos, un criminal debe más o menos vestirse así, moverse así, hacer. ¿Por qué? Porque esos son expresiones de lo que está dentro de su corazón. El tesoro de su corazón lo hace comportarse de esa manera. Y hacemos estereotipos. Porque esa persona sembró la basura que sembró. Y obviamente va a dar efecto. Porque de la abundancia del corazón abre la boca. Pensamiento. Desgraciadamente, estamos llenos de basura. ¿Qué vamos a hacer? Dios quiere que le ames con toda tu mente. Pero la basura que tienes adentro de tu corazón ahora da frutos que te alejan de Dios. Fumaste porque alguien te enseñó a fumar y después de eso hiciste un hábito. Te drogas porque alguien te enseñó a drogarte y ahora ya hiciste un hábito. Actúas como actúas porque sembraste, cosechaste y tienes un hábito. Y Satanás ha estado estudiando eso y ahora estás así. ¿Qué puedes hacer? ¿Quién te puede librar de tu mente? ¿A dónde te escapas de ti mismo? Ve a Jesús. Él puede circuncidar tu mente. Él puede limpiar tu corazón. Es algo que no tú puedes hacer. Tú no lo puedes hacer. Pero Dios sí. Dios sí puede limpiar. Dios lo puede cambiar. Dios puede cambiarlo. Mira lo que dice el conflicto de los siglos. ¿Qué es lo que Dios espera de nosotros? Y cuando tú lo ves, dices tú, ay, está bien difícil. Dice, ahora, mientras que nuestro gran sumo sacerdote está haciendo propiciación por nosotros, debemos tratar de llegar a la perfección en Cristo. Nuestro Salvador no pudo ser inducido a ceder a la tentación, ni siquiera en qué. Ni siquiera en pensamiento. Híjole, no, no, no. No, hermanos, a mí ni me vean, ¿eh? Yo nomás le estoy predicando esto, pero yo estoy lejísimo de eso, hombre. Yo todos los días en pensamiento peco chorro tantas mil de veces. Dice aquí, y no lo tomen como, ah, si el pastor lo hace, yo también lo puedo hacer. No, no, no. Mal de muchos, consuelo de tontos. No, no. Dice aquí, Satanás se encuentra en los corazones humanos. ¿Qué dice? Algún asidero. ¿Cómo lo logró? ¿Cómo lo logró? Pues metiéndonos un montón de basura. Así lo logró. Así lo logró. La basura que metimos en nuestra cabeza le da a Satanás un lugar de donde agarrarse en nosotros. ¿Me estás siguiendo? Satanás encuentra en los corazones humanos algún asidero en el que se hace firme. Es tal vez algún deseo pecaminoso que se acaricia, por medio del cual la tentación se fortalece. Así como deseas ponerte ese sombrero, date cuenta cómo fue porque algo que te metiste. Porque naciste aquí en Texas. Si hubieras nacido en África, estarías buscando ponerte el labio más grande. Y estarías enojado porque no tienes el labio más grande que el otro, ¿verdad? Por el egoísmo humano. Pero nota cómo es así como tú dices, ¿para qué quieres tener un levayote? También piensa, ¿para qué quieres tener un sombrerote? ¿Para qué quieres tener una casa? ¿Para qué quieres tener dinero? O sea, realmente, todo eso es basura. Todo eso es basura. Jesús dijo, no estés afanosos por esas cosas. Basura, todo eso va a desaparecer. Dice aquí, es tal vez algún deseo pecaminoso que se acaricia, por medio del cual la tentación se fortalece. Pero Cristo declaró al hablar de sí mismo, viene el príncipe de este mundo, pero no tiene ¿qué? Una mente limpia es la mente de Cristo. Nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿De veras? ¿La tienes limpia? Tener la mente de Cristo es tenerla limpia. Bien, el príncipe de este mundo no tiene nada en mí. Satanás no pudo encontrar nada en el Hijo de Dios que le permitiese ganar la victoria. Cristo guardó los mandamientos de su Padre y no hubo en él ningún pecado en el que Satanás pudiese sacar ventaja. Esta es la condición en la que deben encontrarse los que van a poder subsistir el tiempo de angustia. ¿Qué es lo que Dios quiere? Lo que Dios quiere es que limpiemos la mente. La mente limpia nos permite ganar la victoria. ¿Y cómo la limpio? Pues ve a Jesús para que te la limpie. Mira. Cristo ha dado su espíritu como detergente divino. El aguarrás que necesitas, ¿no? Para quitar todas las costras. Poder divino para vencer todas las tendencias hacia el mal, hereditarias y cultivadas, y para grabar su propio carácter en su iglesia. La misma imagen de Dios se va a reproducir en la humanidad. El honor de Dios, el honor de Cristo, están comprometidos en la perfección del carácter de ¿qué? Dice Ezequiel 36, 25 al 27. Si tú vienes a mí, yo te estoy llamando, ven, ven, yo te puedo ayudar. Si ustedes vienen, déjame decirte que yo voy a esparcir sobre ti agua limpia. Voy a meter todo ese basurero, voy a empezar a barrer. Y voy a empezar a lavar. Y voy a lavar los vidrios. Y voy a empezar a limpiar el recipiente. Voy a esparcir sobre vosotros agua limpia. Y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Y os daré un corazón, ¿cómo? Una mente diferente. Una mente distinta de la que tienes, Dios te la va a dar si vas a Cristo. Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros, ¿qué cosa? Mi espíritu y haré que andéis. Finalmente, después de que limpie el recipiente, después de que limpie la mente, ¿cuál va a ser el resultado? Van a andar en mis mandamientos. Porque el problema no son actos, el problema es la mente. El problema es la mente. Mis mandamientos los van a guardar después de que limpiemos todo el mugrero. Hasta entonces, solamente entonces. Y haré que andéis en mis mandamientos y guardéis mis derechos y los pongáis por obra. ¿Puedes tocar? Había una plaza donde se estaba realizando una feria. Era época de la segregación racial aquí en Estados Unidos. Y en esa época, como también en algunas plazas de México, porque aquí es que todos somos latinos, los globeros andaban vendiendo su producto, los globos. Andaban también los algodones de dulce. Estaban las manzanas. Y había diferentes cosas que venden en las plazas. Era un día de fiesta, un día feriado. Y dentro de ese grupo de personas que estaban allí, estaba el globero. Vendiendo sus globos, tocando su cornetita para llamar a que vinieran los niños a comprar. Pero no sé si sería alguna ciudad parecida a mi rancho. Parece que nadie quería comprar ese día. Así que se le ocurrió una gran idea. Dijo, bueno, a lo mejor hay que invertirle. Hay que ofrecer el producto. El que no enseña no vende. Así que tomó un globo rojo y vio más o menos dónde estaban los niños y los soltó. Cuando soltó el globo comenzó a subir. Los niños que estaban allí vieron cómo el globo subió. Ya ven cómo es el corazón humano. El niño vio el globo subiendo y dijo, papi, papi, mira. Y voltearon a ver, ah, mira un globo rojo. Quiero uno. ¿Me compras uno? Y ahí empieza la presión. Y un niño, ay, ay, ay, pone tanto gorro que finalmente se lo compras. Al fin era día de feria. Así que llevaron al niño y llegan con el globero. ¡Quiero uno! ¿De qué color lo quieres, mijo? Rojo. Porque ese fue el que vio. Hay que tener cuidado con lo que vemos porque es lo que queremos. Bueno, andaba con su globo. Y otro niño vio que el niño andaba con su globo pateando y jugando. ¡Yo también quiero! Y así el globero comenzó a vender y vender y vender. Al rato dejaron de venir los niños, ya cuando se fueron todos los que había vendido. Lo soltó uno amarillo. Ahí va el amarillo para arriba. Y ahora vienen los niños a comprar globos amarillos. Y al rato uno blanco. Y vendió más. Un rato después, se acercó un niño de color, un niño negrito. Era la época de la segregación racial. Se acercó al globero, lo miró y le dijo, señor globero, ¿y si usted suelta un globo negro? Un globo negro. También sube. El globero se le quedó mirando al niño y le dijo, hijo, no tiene nada que ver con el color del globo. Es lo que está dentro lo que lo hace subir. Querido hermano, ¿tú crees que puedes engañar a Dios presentándote, no sé, de algún color brillante? Es lo que tienes adentro. Y si adentro está el poder de Cristo Jesús, ese es el material que te puede hacer subir. Él es el único que puede limpiar el recipiente de tal manera que te capacite para elevarte sobre las alturas y conocer la heredad de Jacob, tu padre, recibirla. Dame, hijo mío, tu corazón. Dame tu mente. Y van a mirar tus ojos por mis caminos. Querido hermano, ¿por qué no le entregas a Jesús tu mente? Que tus pensamientos sean los que Él quiere que tú pienses. Y si adentro de ti la basura trata de derivar tus pensamientos hacia la basura, vuelve a someter tu voluntad, tu pensamiento a Cristo Jesús, para que Él pueda terminar de limpiarla. Porque aquel que comenzó en nosotros la buena obra es fiel hasta terminarla, si lo dejas. Si lo dejas. ¿Cuántos queremos dejarlo? Ponte de pie, vamos a cantar. Dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para alabarte, un corazón para adorarte. Dame un nuevo corazón, Señor, dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para alabarte. Un corazón para adorarte. dame un nuevo corazón, uno diferente, Señor, que sea limpio como el cristal, dulce como la miel, uno como el tuyo, Señor, un corazón, Señor, como el tuyo. Que sea limpio como el cristal, dulce como la miel. Un corazón, Señor, como el tuyo. Un corazón, Señor, como el tuyo. Como el tuyo, Señor. Solamente como el tuyo. Limpio, transparente, santo, puro. Obra ese milagro, Señor. Cambia nuestros corazones. Que nuestras mentes sean purificadas de tal manera que podamos honrarte en nuestros pensamientos. Y de esa manera, que toda nuestra vida irradie la luz que emana del interior. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús.